qué no puedo ser del Jet Set? Muchas preguntas y una sola respuesta. Nunca lo sabrán. Hay un reflejo vagando en el aire. Son las promesas que aún permanecen. ¿Será que nosotros seguimos ausentes, arrojados al viento infinito? Tus ríos de la... Vos ya lo conoces a él, en sus diferentes facetas. Está sacando su disco número 15. Y uno que fue siguiendo su carrera musical paso a paso se fue dando cuenta de su crecimiento, de la profundidad y cómo fue nutriéndose de un montón de cosas y dándolas. Hasta transformarse hoy en un cantautor que tiene un don que pocos tienen, que es que al cantar, y como bien se demuestra en este tema, sentís que estás tocando al lado tuyo, en tu casa. En este preciso momento, una intimidad que yo siempre la comparo como la que provoca el escuchar al Chet Baker, por ejemplo. Estoy hablando de Antonio Miravent, que está presentando Lápiz, Papel y Guitarra. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Muy bien, che. Qué linda canción, Promesas. Promesas se llama, sí. Es una canción que creo que no había sonado nunca en ninguna radio del planeta. Que es la primera vez que suena. Bien, como me gusta. Nos encanta estrenar cosas. Nos encanta sí. Estrenar discos. Y es una de las canciones de Lápiz, Papel y Guitarra que sale la semana que viene. O sea que está en plena fabricación, pero nosotros estamos teniendo el privilegio de poder disfrutar. Está fabricado, se embolsa en estos días y el lunes está a la venta. ¡Wow, qué momento! Buenísimo. Sí, muy bien. Y aparte, bueno, con el entusiasmo, a pesar de que es un disco... para mí, digamos, un disco más podría ser una situación ya repetida. Y por un lado es así, ¿no? Te escuchaba decir disco 15 y empecé a pensar, disco 15, la puta. Sí, yo también. Pero por otro lado dije, bueno, pero es un disco que empieza un camino y es un camino virgen, ¿no? Y cada disco tiene una realidad propia y sería un error pensar que algo va a ser igual. Todo es distinto cada vez y cada disco, ¿no? Es como, a veces pienso en los médicos, ¿no? Viste que, imagínate un médico que opera y una operación la toma como una operación más. Te imaginas, no, tremendo. Creo que uno tiene que ser médico también para la música y entender que los discos son un momento especial, son algo único. Y es un disco además que para mí tiene algo, una vuelta del destino, que es volver a sacar un disco con una compañía con la cual yo saqué dos discos en un momento que fueron muy importantes para mí, en el año 2000, cuando todavía existía el 1-1, pasó mucho tiempo, y eran Anatomía y Anatomix, dos discos que recuerdo a la distancia con un cariño enorme, y los saqué con Ultra Pop y vuelvo a trabajar con ese sello 13 años después. Es toda una vuelta del destino. Una linda vuelta del destino y un Lápiz, Papel y Guitarra, que ya el título me parece que está buenísimo, porque grafica mucho lo que puedo llegar a encontrar. Ya me tienta saber esta intimidad que ya estoy, me estás acercando a través de Promesas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Y el arte también es súper lindo. Lo hizo mi hermano, lo hizo José, y yo tenía ganas de no aparecer en la tapa del disco ni adentro. Es la primera vez que en 15 discos no aparezco en ningún lugar del disco. ¿Por qué es un tema eso cuando sos solista? Yo aparezco demasiado, he aparecido demasiado. Claro. De hecho, en la edición argentina de Anatomía yo no aparecía porque aparecía una chica de espaldas con unos auriculares, ahora que me acuerdo. Pero en la inmensa mayoría de los discos yo estoy, o si no estoy en la tapa, estoy en algún lugar. Y esta vez decidí no estar solo en la música, ni más ni menos, y no estar en ningún lugar fotográfico. Y hablé con José, con mi hermano, y le dije, che, el disco se va a llamar así, y me gustaría que haya un trabajo que tenga que ver con un collage, con un trabajo muy artístico y pictórico y lo resolvió de una manera fabulosa. Sí, porque tiene como de mucha textura. Exacto, exacto. Genera textura. Sí, sí, ¿no? Trabajó con papeles, con papeles distintos y logró un retrato medio cubista que está muy bien. Qué bueno, qué gran familia de artistas de decir, bueno, hermano, que pinta, como pues es muy genial tenerlos todos a mano. Bueno, sabes que estoy muy ansiosa porque sabiendo que este disco todavía no está y teniendo las manos y lo poco que puedo escuchar ahora con Promesa, yo quiero escuchar una canción entera más. Bueno, dale, escuchemos. Y así y me vas comentando y dale, vamos comentando no. Más. ¿Querés De Vuelta? De Vuelta es una canción, la única canción del disco donde yo no escribo la letra. La escribe Richard Coleman. ¡Qué buena! Que justo recién lo nombraron fuera de micrófono. Sí. Y Richard, nos juntamos. Richard tiene mucho que ver con el disco, voluntaria e involuntariamente. ¿Cómo fue? Voluntariamente porque hace un par de años, no un año y medio, no tanto, nos cruzamos y me dijo, che, compongamos algún tema juntos. Y me dio algunas músicas, me dio esa letra y yo a su vez le di otras letras y otras músicas y quedó De Vuelta como una canción conjunta, ¿no? Y involuntariamente porque el año pasado yo leí que Ultrapop, casualmente el mismo sello, había editado con Richard un disco también con este sistema del financiamiento colectivo. Que está buenísimo. Que está muy bien. Y que ya en nuestro caso funcionó y terminó y fue bárbaro. Pero además, como si eso no fuera poco, en marzo de este año Richard tocó acá en Buenos Aires y yo fui a verlo y me volví a encontrar con Gustavo, con el responsable formal del sello, y charlábamos un poco así al paso y me dicen, ¿qué andas? Digo, nada, tengo un disco en un cajón y no sé qué hacer con el disco, por primera vez en 20 años de mi vida no sé qué hacer con un disco. Me dijo, no te vas a animar, muy en su estilo, dijo, no te vas a animar a editarlo con nosotros. El lunes que viene sale por Ultrapop. Claro, lo desafían a Antonio. ¿Y sabe qué? Antonio dice, vale cuatro. Así que Richard tiene mucho que ver. Y, claro. Y la canción es una canción que la letra de él es muy linda y creo que la música que yo le puse tiene por un lado mucho que ver con él. Ah, mira, me recuerda eso. A Gustavo la música también. Me recuerda a Cerati. Sí. Y sin embargo también tiene mucho que ver para mí conmigo. Richard tiene como una magia muy especial para componer con otros, que no solo lo dijo Gustavo muchas veces, y también lo dijo con otro par también que lo han visto tocar o componer, que muy pocos artistas tienen. Mira. Esa cosa que no sé cómo lo habrás vivido vos, ¿no? En nuestro caso fue a la distancia, porque no es que trabajamos mano a mano, sino que él me dio esa letra y yo un día empecé a canturrearla y dije, che, la tengo. Y de hecho la grabé. No se la mostré hasta unos, digamos, hasta hace 3 o 4 semanas, no más. Bien. Y le dije, che, está en el disco ya. ¿Y la sentiste propia? Muy, muy, muy. De hecho, la canto y la siento mía. ¿Y sentís que también habla de vos? No por lo personal o lo íntimo, digo. Tipo, ¿tiene que ver con tu voz? Tiene que ver con mi voz. Él tiene, como es normal, otra manera de componer y de usar las palabras, pero podría ser una letra mía, si bien yo me doy cuenta que no es, podría serlo. Ay, estoy ansiosa por escucharlo. Vamos a escuchar entonces De Vuelta. Adelanto de lo que es el nuevo disco de Antonio Viravent, Lápiz, Papel y Guitarra. Regreso a casa, me lleva el viento. Voy hacia ella, apuesto al tiempo. Mirando al cielo desde el río, en mi balsa de cristal, traigo luz del alba color. Esmeralda y también lunas de terciopelo, ojos de miel, no te alarmes. ¿A dónde vas? Sigue pensándome. Tengo tus cartas que hablan de invierno. Polvo de estrellas, azota el viento. Guardo tus risas, voy tan deprisa, esperando ya llegar. Traigo luz del alba color, esmeralda y también lunas de terciopelo. Ojos de miel, no te alarmes. ¿A dónde vas? Sigue pensándome. Gusteanos en Facebook. Gusteanos en Facebook. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Regreso a casa, me lleva el viento. Ya está. ¿Viste cuando te das cuenta que una canción te gana? Voy, es cuando la escuchás y querés escucharla de nuevo al mismo instante. Por eso se llama De Vuelta, además. Claro, quiero escucharla de vuelta. Pedí especialmente volver a escucharla. Antonio nos estaba contando que es una letra de Richard y música tuya. Me encantan las guitarras. Cuando decías que tiene algo de Gustavo, sí, también lo escucho. Es más, te digo, me parece que tiene algo de Bocanada. Mira, de esa parte y, de Bocanada. Y ese disco no lo tengo tan escuchado, ¿ves? Y más, la programación del final, ese sonido de programación que termina, final sí, divino. Sí, sí, sí. Gran canción. Y también otra de las cosas que notaba, que hacemos como un comentario en realidad, como hablando, descubriendo juntos el disco, ¿no? ¿Cómo estás cantando? Y justamente las dos canciones que estuvimos escuchando, que son dos voces completamente diferentes, dos maneras de cantar completamente diferentes, una como más pulenta para afuera y con otra fuerza, y en cada palabra y en cada decir, y en De Vuelta también hay palabras fuertes, claves, y después el casi susurro intimista de promesas. Sí, es verdad. Hace un tiempo largo que me estoy dedicando a la interpretación. Me gusta, es algo que tiene que ver con, por un lado, con un estudio, pero también con una práctica, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Estudiar y cantar. Y la verdad que creo que es, por otro lado, un campo infinito, ¿no? Que siento que cada vez canto mejor, y por otro lado, cada vez que canto mejor, siento que es más difícil. Claro. Que es más difícil elegir qué cantar, cómo cantar, qué hacer. Mira, el otro día hablaba con Liliana Vitale, que es la persona con la cual hago ese trabajo, y hoy decíamos cómo cuando tenés más colores es muy difícil elegir con cuáles no vas a trabajar. Y en la voz, sí, claro, en la voz también tiene que ver tanto con una intuición, con el corazón, ¿no? Con decir, bueno, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo voy a cantar? Pero sí, hubo muchas cosas en los últimos años largos que me llevaron a perfeccionar mucho el canto, y creo que canto 30 veces mejor que hace 20 años. Sí, también ayudan muchas cosas. El primer estudio es fundamental, y es algo que yo festejo siempre, especialmente con las bandas nuevas, ¿no? Que vienen y dicen, estudiar canto es fundamental, porque está bueno, porque ayuda. Y otra cosa también que pienso que ayuda mucho es la experiencia de vida, el camino de vida. el haber vivido tanto, porque como es un instrumento, es nuestro uno con la mirada, o sea, junto a la mirada es nuestro reflejo del alma también, el poder cantar, y me parece que el tiempo vivido a los buenos artistas eso le corre mucho a favor. Sí, ¿no? Es verdad, es cierto. Mucho tiene que ver el repertorio también, y para los que somos cantautores es delicado, porque por eso me gusta de repente cantar temas de otros, porque si no estoy siempre cantando un poco mi mundo y mi forma de componer. Entonces, sí, cuando cantás temas de otros, el año pasado yo hice una obra de teatro donde cantaba muchos temas de otros artistas. Y eso fue un entrenamiento vocal enorme. Pasar por otros registros, otras melodías. Y igual, insisto, es un trabajo infinito y te das cuenta que cantar es de una fragilidad además tan grande, ¿no? Y de mucha entrega también. Muchísima. De mucha entrega. Y se siente mucho eso en general. Yo cuando escucho discos y veo y se nota la entrega, la valoro, la aplaudo, la honro. Cuando me doy cuenta que le falta, que digo, ay, no, me lo tendrías que haber dicho de otro modo. Otra cosa que me pasa mucho es que escucho el disco, igual le debe pasar a un montón, así que me lo tomo con calma y digo, che, yo ahora lo canto mejor que como lo grabé. Bueno, pero lo vas a cantar mejor, lo vas a cantar mejor, mirá, es el pie perfecto. Me lo vas a cantar mejor el viernes 11 de octubre a las 21 horas en Ultra, en San Martín 678. Sí, señorita, prometo. Te haré lo imposible. Que vas a estar presentando el disco. Ahí presentamos formalmente el disco el viernes que viene ahí en Ultrabar, muy cerquita de acá, San Martín el 600. Y sí, voy a tocar un montón de lápiz, papel y guitarra. También voy a hacer algunos temas viejos. Voy a cantar la canción de la que vos y yo hablamos hace un par de meses. Recordémosle a la gente que no lo escuchó, porque fue una de las charlas más lindas que surgió. Si fuera televisión, pondrían ahora la imagen de sí, cómo fue esa vamos charla. Al tape. Acaba el vamos insert. Al tape. El operador está diciendo que sí. Ponchá esa cámara. Vamos al tape. Con Antonio tuvimos una charla divina al aire en el que, muy generosamente de tu parte, estabas compartiendo un momento de composición, que estabas tocando la guitarra y jugando también con tu instrumento y viendo qué onda, y estabas viendo algún tema de Gustavo. Me acuerdo sí. que hablamos de Verbo Carne, estabas probando. Que yo te conté que había probado un tema en vivo y que no le encontraba el punto. Ya no me acuerdo ni siquiera cuál era. Corazón delator. Ah, Corazón delator. Corazón delator. Claro. Y después me di cuenta que tenía que elegir un tema más activo, más fácil de cantar a guitarra, y descubrí ese día, Hoy ya no soy yo. Y hablamos y vos me dijiste, sí, lo escucho en tu voz. Y lo probamos al aire y todo. Lo probé al aire y todo. Me tuve el arrojo de probarlo al aire. Y ahora lo estoy cantando y es un temazo, y es un tema además muy lindo para tocar a guitarra. Y aparte pasó algo fabuloso. Empecé a pensar en ese tema y de casualidad alguien me dijo, che, mirá esto. Y me mostró unas imágenes del año 91, cuando yo hacía Rock and Roll, un programa sobre rock argentino. Ya sé. Y era un especial que hicimos sobre Colores Santos, con Melero y Gustavo en el estudio, en lo que era Supersónico, el estudio de Soda Stereo. Y Gustavo agarra la guitarra en un momento y canta Adivino tu intención. Empieza a cantar Hoy ya no soy yo. Y me acuerdo que lo miré y Gustavo tiene algo fabuloso, digo, además de que es un genio, pero tiene algo muy lindo cómo toca la rítmica. Bueno. Tiene una mano derecha. Claro. Claro, la mano derecha de Gustavo es un misterio, ¿viste? Sí, como es zurdo. Tan, tan, caran, tan, tan, tan, tan. Ah, eso no sabía, ¿ves? Claro, es zurdo y aprendió a tocar con la derecha. Sí, entonces, por eso la rítmica... Sí, tiene una rítmica muy linda. Y entonces ahí estuve pispeando un poco. Qué flash, cómo me llevaste, porque yo haciendo el libro me acuerdo patente, bueno, que de hecho está citado. Ah, mirá. Porque de hecho fue una de las pocas notas que hicieron de Colores Santos. Por no decirte, deben haber hecho en su momento, no sé si cuatro notas como para exagerar sobre Colores Santos. Era a la distancia un gran disco, sin duda. Sí. Un gran disco, sí. Y estaba había otras canciones muy lindas, pero Hoy ya no soy yo era... Y fue después... de hecho yo en vivo lo estoy haciendo una ironía al respecto. Hoy ya no soy yo fue la génesis de Te llevo para que me lleves. Es muy parecido. Ah, claro. El que esté escuchando y conozca los dos temas, claro, se va a dar cuenta de lo que digo. Claro. En Hoy ya no soy yo está lo que después en el embrión en Amor amarillo, sí. Te llevo para que me lleves, tiene mucho que ver. Bueno, y son 11 canciones, sí. Lápiz, papel y guitarra, uh-huh. que tenemos el enorme placer de compartir con todos ustedes que están del otro lado de una manera primicia. Sí, primicia, además elegí canciones que la verdad que no habían sonado cuando hice otras notas en estos meses. Ay, gracias. Sí, sí. Gracias. Algunos se me han enojado por eso, pero... ¿Ah, sí? ¿Qué te entendí? Sí, me dicen, no, tenés que elegir otras, me dicen algunos. Ah, te dicen algunos que tenés que elegir otras. No, no. El artista siempre. El artista sabe con estas cosas, sabe. Con qué... No, dicen. El artista sabe. Quiero escuchar más. Dale. A ver. Ay, cómo me gustaría tener el tracklist completo, porque ya me estás diciendo mucho con lo que conozco del arte, con cómo se llama el disco. Me estás dando muchas pistas como con ganas de saber más. Está muy bien la venta que estás haciendo, Antonio, porque me estás dando ganas de conocer el disco entero. Entonces, primero me hablaste de promesas, después de vuelta, y ahora todo está por suceder. Le encuentro como un hilo conductor que quiero escuchar y que escuchemos juntos. A ver, en primicia, lo nuevo de Antonio Viravent. Todo está por suceder, estamos más solos que ayer, brújulas alucinadas nos hacen cambiar todo el tiempo. Ella me dijo esa vez, todo está a punto de ser, y yo la escuchaba en silencio. Y supe que era verdad, y ya no planeé nada más, si total todo va a suceder. En el camino hacia ningún lugar, somos felices los dos. Brújulas alucinadas nos hacen cambiar sin razón. ¿Será que siempre fue así? Tan solo una repetición. Hay cosas que conviene olvidar, refugiarse y dejarlas pasar. Mañana tal vez ya no esté y todo comience otra vez. Todo está por suceder, todo está por suceder, todo está a punto de ser. Todo está por suceder. Ya son, nos diste tres pistas fundamentales para lo que es lápiz, papel y guitarra, que vamos a poder tener en nuestras manos, en las disquerías amigas, en Ultra Pop y también en la Bond Street. Vamos a poder conseguir el disco antes que nadie y también en iTunes a partir del domingo. Estoy haciendo bien la tarea, profesora y profesor acá, que me estoy haciendo bien la tarea, correcto, de lo que es disco 15 ya de Antonio. Y el viernes 11 de octubre a las 21 horas también estaremos en Ultra, lo que va a ser la presentación, que yo quiero ir e invito especialmente a todos a que vayamos juntos a la presentación de disco, porque aparte, si no lo llegan a tener en sus manos todavía el disco, vayan igual, porque la mejor manera de conocer un disco es en el vivo. ¿Viste? Va a decir, a ver cómo lo vives, después lo redescubres. Y ya lo tenés, buenísimo también, porque vas a redescubrir otra canción. Pero verlo en vivo y aparte con la emoción del artista de estar haciendo, tocándolo por primera vez, esas primeras presentaciones siempre son claves. Es fabuloso, sí. Eso. El otro día tuvimos un ensayo con la banda para estos shows. Y fue muy emotivo decir, bueno, a ver cómo suena el tema y buscarle la vuelta, porque el disco es el disco y el show es otra cosa, ¿no? O sea, no, son cosas distintas. Y adaptar algunas cosas de las canciones, esa improvisación que tiene que ver con tocar con otros músicos. Muy bien, es lindo. Bueno, allí estaremos. Y muchísimas gracias por traernos la primicia de estos temas y de tu nuevo flamante disco, Lápiz, Papel y Guitarra. Bueno, placer y nos veremos por ahí entonces. Dale, y las puertas abiertas de este programa para vos siempre. Se agradece. Antonio Vidavente estuvo con nosotros en Nunca lo Sabrán. Todo está por suceder. Todo está por suceder. Todo está a punto de ser.